buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Estamos bien, aquí, bien acompañados. Hoy la visita no es ninguna banda, pero tenemos al vampiro y un viejo amigo de estas dependencias de Radio Mai. Rubén, que estuvo años atrás, casi dos décadas, haciendo su programa Coming Underground, vuelve, quién sabe si se está pensando si regresar a las dependencias de Radio Mai a hacer su programa Grande Rock junto al vampiro, que lo tengo aquí, el mayor coleccionista de Bob Seger, de vinilos de Bob Seger del mundo, chavalotes. Duplica al mayor coleccionista de Estados Unidos y es de pila, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos yankees no se enteran de nada. Yankee go home. Bueno, no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos de Rock. We'll be right back. Joder, cómo son estas cosas, ¿no? Arrancamos imparables con lo nuevo de los Tres Temblores, que no tenores. Ese proyecto a tres, liderado por tres voces de auténtico metal, como son la de Harry, de Tyrant Conklin, que ya conocíamos de bandas como los propios norteamericanos Tyrant o Jack Panther. Tenemos también a Son the Hell Destroyer Pack, que ha puesto voz a otras como Cage, Warrior o Dead Dealer. Y para cerrar esta tripleta de voceras, tenemos a Tim Ripper Owens, ya de todos conocidos como un elenco interminable de colaboraciones y militancias, coronada con la etapa más sombría de Judas Priest. El caso es que el pasado 5 de noviembre y de la mano de Steel Carter Records ponían en circulación su segundo trabajo conjunto titulado Guardians of the Void, del cual hemos extraído el tema que has escuchado, I Can't Be Stopped, que nos ha servido para catar este nuevo trabajo de estos tres tipos que responden al nombre de The Three Tremors, los Tres Temblores. Así se llama esta banda. Segundo disco ya. Está bien, ¿eh? Recuerdo cuando pusimos el debut. ¡Qué escandalera! Joder, macho. ¡Qué escandalera que meten estos tres voceras, chico! Madre de Dios, todo el día ahí metidos, subidos en el andamio, ¿eh? ¡No puedo ser parado! ¡I can't be stopped! Así se titula el tema con el que hemos arrancado. Y como no podemos ser parados, pues vamos a tirar para adelante. Vamos a tirar para adelante, Casimoto. Claro. Recordamos ese número de teléfono. Venga, ese 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, guerradiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla para todos los segundos, minutos, horas y días del año. Ay, sí señor, 70 programas casi de rock en casi castellano, sí señor. Para elegir. Bueno, recordamos también las redifusiones, claro que, sí. Que hay unas cuantas, hay unas cuantas. Redifusiones en Radio May, aquí en nuestra casa, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, nuestra segunda casa, en la medianoche del jueves al viernes, In the Witching Hour. Claro, claro. Coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Nuestra segunda casa sin techo, a no ser que claro. Vayamos al sampler a pasar un fin de semanita allí con el pequeño Ternasco, no, que al cual saludamos, que ya lo tenemos ahí, no, la conciencia rockera. Si vamos al sampler, no creo que nos falte techo. Techo, no. Que es la sede de Asalto Mata. Vamos a recordar también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí que saludamos a nuestro amigo pequeño Ternasco, que ya lo tenemos activo en la conciencia rockera, en el chat de conciencia rockera. Y a Tania desde Madrid, que nos escucha, también saludamos vía WhatsApp al comando No Barris. Tenemos ahí a Begoña y a José Luis. Igual, ahí los tenemos a ambos. Y a Javi Alonso. Los tres. ¡Hombre! Los tres del comando No Barris, escuchándonos a la par que se están tomando un vermucito, ¿sabes? Estos nos escuchan, para que lo sepa la peña, nos escuchan, cogen el móvil, le meten el altavocito y la terracita de turno mientras están ahí pimplándose unas birras y metiéndose unas racioncitas, escuchando Sendero del Rock. Claro que sí. Que claro, los de la mesa de al lado dirán, pero bueno, y ese flipado que escuchan, ¿qué voces pega? Pues saludos. Saludos para los de las mesas de al lado. Exactamente, saludos para los de la mesa de al lado del comando No Barris. Vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos por aquí. Espera, que además acaban de decir, sí, afirman aquí con unos emoticonos de los cuernos metaleros. Desde la agencia de promoción Daft Press nos hacen llegar el primer adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de los británicos Saxon. Una banda grande, entre los grandes, que no necesita presentación, y que solo nos queda deciros que el que será el 25º trabajo de estudio de la banda, The Beat by Four, verá la luz el todavía lejano mes de febrero, y que volverá a lanzarlo al mercado con el sello Silver Lining Music. El título del mismo será el de Carpe Diem. O sea, vive la vida, tronco. Sí, sí. Y al igual que el primer single que nos han adelantado. Así que ahí va, para gozo y deleite de todos, lo nuevo de Saxon. Yeah. Venga, como echarse un chupito de cerveza fresca. Está buena, ¿eh? La cervecita así, fresquica, qué rica está. Al ritmo de lo nuevo de Saxon, que siempre cumplen. Lo estábamos hablando con Vampiro, lo hemos visto no sé cuantísimas veces. Mi Helen, ¿cómo me suministra? Aún llevo la lata a mitad y ya me trae otra. No te preocupes, cariño, que yo me la bebo. No vamos a dejar líquido elemento por ningún lado. Saludamos al Des, que también lo tenemos en casa de Chacha. Dice que se ha puesto un delantal y nada. Va con el bufete al aire, sí señor, muy ay, bien. Como tiene que ser, sí señor, ahí. Así que, Samuel, ahora, joder. Hostia. Parece que te ha sonado el oído, sí, estábamos sí, hablando de ti. Estábamos hablando de Samuel, del Birra Crucis que hicimos de para camino de la radio a ver el concierto de Judas Priest con Barón Rojo en la Plaza de Toros. Yo creo que es la noche que más me ha llegado a besar un hombre. Que repartía besos a todo el mundo. Con la muñequera esa que le llegaba por el codo. Ay, bueno, pues eso, que ahí estamos. Bueno, vamos con más cosas. Hemos escuchado Carpe Diem, que era lo nuevo de Saxon. Y nos vamos con una de las formaciones surgidas en este nuevo milenio y que están haciéndose un nombre de peso, como son los finlandeses, Battle Beast. Una banda a la que todo el peso visual recae en su vocalista Noora Lujimo, imprimiendo un carácter único a la banda del batería Piribiki. Vaya nombre, Piribiki. Piribiki. Todo con Y, tío, Piribiki. Y del guitarrista Juuso Soinio. Joder, qué nombres tienen los finlandeses estos. Bueno, el caso es que son los únicos miembros fundadores de esta bestia de batalla que en los últimos años están adentrando en unas sonoridades muy bailables. Sí, señor, pero sin perder la contundencia de una auténtica banda de heavy metal. Para el próximo 21 de enero tendrán preparado su sexto trabajo de estudio, al que han titulado Circus of Doom, y del que su sello de siempre, que es Nuclear Blast, nos ha adelantado un primer single, como es el titulado Master of Illusion. Así que ahí va el primer adelanto de lo que va a ser lo nuevo de los nórdicos, Battle Beast. Senderos del Rock. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Para preparar a una buena bestia de batalla hay que hidratarla. Así que la bestia de batalla eres tú, supongo. Qué rica está la cervecica cuando se bebe bien fresquica. ¡Le gusta Natania! Dice, me gusta Narmero. Me imagino que habla de la bestia de batalla de Battle Beast. A mí también. Una bandita que me gusta mucho poner en el infierno de noche. Echamos unos bailes así. Venga, para mover los pezoncitos. Ahí, pim, pim, pa, pa. Venga, a tope. Que por cierto, que no sé qué mencionó Carol de unas. Perdón, Tania, de unas salitas. Que si no las quiere el DES, no las puedes enviar aquí por el globo ese, Que nosotros no hacemos asco a nada. Bueno, tenemos tortillita, tenemos así gorrinico para comer, que está bien. Si a ritmo y regadito con unas. Sí, sí, sí. Pero si tiene que venir en bicicleta, lo tiene un poco complicado. Lo tiene complicado desde la capital del reino. Si se tiene que venir el chico del globo a traernos una chalita. Nos llega el sábado que viene. Malo, malo. Tendrían que hacer un rollo así tipo Interflora, Que las encargas en Valladolid, te las entregan en San Sebastián. Pero bueno. Joder. Ahí lo teníamos, el nuevo de Battle Beast llamado Circus of Doom. Master of Illusion era el tema que nos han entregado su sello Nuclear Blast como primer single de adelanto. Y de Suecia nos pasamos a la vecina Noruega para conocer a una banda de nuevo cuño que el pasado mes de julio ponían en las tiendas su segundo trabajo de estudio. Una banda que posee un sonido clásico y añejo, pero con un groove y una producción moderna que podrá hacer disfrutar a jóvenes y carrozas con este All Hands Unite, que es el título de su nueva obra. Un álbum que ha visto la luz con el sello Rockworks Records y del que os dejamos una muestra, como es el tema Destiny, para conocer el hacer de estos nórdicos llamados Bolt. Bueno, pues ahí lo tenemos, Destiny, el tema que acabas de escuchar, incluido en All Hands Unite, el nuevo trabajo de estos noruegos llamados Bolt. Desde Madrid, Tania nos confirma que sí, que le gustan. Qué bien, qué guay. Y que se hace llamar Jorgensen, un apellido, pues bueno, que a lo mejor por estas noruegas o suecias era bastante habitual. Jorgensen. Pero si eres de Chueca o de Valdepeñas, pues a lo mejor es un poco extraño. Hombre. Vale. Tania Jorgensen. Tania Jorgensen. Ojito, ¿eh? Ojito con lo que estamos hablando. Poca broma, como dice el vampiro, poca broma. Vamos a recordar, Kashimoto. Hemos pulido la primera media hora de emisión. ¿Ya? Recordamos ese número de teléfono. Sí, señor. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados. De 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Que ya se me va la pinza. Y la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Claro que sí, Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los días y meses y... Lustros. muy bien. Bueno, vamos a ver. Sí, que no sé pronunciar Jorgensen. Vale, Jorgensen. Bueno, como se diga, que me da lo mismo. Tania, ¿Cómo se escribe? Jorgensen. Jorgensen, se escribe Jorgensen. Tania Jorgensen. Sí. Bueno, pues recordamos también que si las redifusiones, casi mucho. Ah, bueno, sí, que se me olvida las redifusiones. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la hora bruja del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Yo ya me estoy liando, ¿eh? No, esto ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Tenéis nuestra página de Facebook. Donde todas las semanas subimos el audio del programa para que nos puedas seguir tanto en streaming como, bueno, descargarte el programa y llevártelo. Hombre, si quieres nos podemos quedar hora y media en bucle. En bucle aquí, taca. Programa promocional, ¿eh? Con birras me da lo igual los bucles que los túneles del tiempo. Con birra a las tres y media diríamos cosas que no tienen nada que ver, pero bueno. Bueno, vamos a relajar el ambiente de cierta forma, como para gusto y deleite del que está fumando unos canutillos en casa en plan tranquilito. Ya que vamos con una pieza instrumental, no falta de gancho ni de fuerza, pero que te transporta a un estado psicotrópico como solo puede hacer el hard rock de rollo stoner. Stoner y psicodélico, de bandas como la que ahora nos ocupa. Una banda debutante procedente de la vecina Galia y que para este primer trabajo se han marcado una obra instrumental que es un híbrido de partes crudas y poderosas con interludios que elevan a la mente a otro mundo. Su primera obra lleva por título Petrichor, un nombre que viene a decir algo así, hace una alusión al olor este que deja la lluvia cuando empieza a caer, ¿no? Cuando rompe... La lluvia que hay en el que levanta un olorcillo. Depende de dónde caiga. Depende, si cae por ejemplo, en el vertedero basuras, te recuerdo que el petrichor es bastante chungo. Porque si cae agua en agua, pues no. Si cae agua en hierba, Bueno, pues eso, huele, pues pero eso, si pues cae eso, agua, agua en mierda. En mierda, pues huele a mierda. Huele a mierda. O sea, menudo. Pero no deja de ser petricor. Haces así. Lo que pasa es que de cierto aroma, ¿no? Haces así como un el sommelier de la lluvia, ¿no? Claro. Qué regusto a mierda. Así es, claro. ¿Cómo sabe? Sí. O bueno, más o menos es eso lo que. ¿Cómo sabe cómo huele la mierda? Lo que viene a decir petricor. Apenas 6 temas que alcanzan los 48 minutos de duración. Y de los que nos quedaremos, bueno, pues con su corte más cortito, su corte más corto, que es Labyrinth, y que os dejamos para conocer a este combo parisino que responde al nombre de Killing, y que suenan así de bien. Aquí mascando chorizo. ¿Qué estás mascando o qué? Pero bueno. Killing, oye. Cada que le da un chipito. Pero raga, tranquilo, no te preocupes, que no hay ningún problema. O sea, aquí. Total, estábamos escuchando una banda francesa. ¿Sabes? Estos comen fromage desde. Killing se llaman, ojito. Con Q y sin la U. Q-I-L-I-N, Killing. Son franceses y debutan con este trabajo llamado Petricor. Vamos, un auténtico mazazo ahí a la oreja. Trabajo psicotrópico total. A mí me ha encantado, ¿eh? Este es el temita más corto, ¿eh? Estamos hablando de temas de 10 minutos y pico, 8 y algo, 9, 10. Típico stoner. Sí. Pesado, contundente. Ahí estamos. Killing. Petricor, Labyrinth era el tema que acabas de escuchar. Y nos venimos a Tierra Patria para adentrarnos en otra forma de entender ese sonido de rock psicodélico. Ya que este no se queda ahí, ya que en el sonido de la banda que nos ocupa, que tiene una fuerte base stoner, también encontramos pinceladas electrónicas e incluso incursiones en la música tribal. Un disco conceptual en que todos los temas se unen en uno, solo que pasea por atmósferas cósmicas y paisajes extensos de majestuosas montañas de roca rojiza, tambores de guerra y ritos paganos forman una conjunción épica que nos dicen que se trasladan unos directos realmente únicos. Con esto quiero decir que esto no me lo he inventado yo, porque yo no tengo la flapa tan, no se me va tanto como para indiscurrirme estas cosas. La hoja promocional. Exacto, bien, ¿no? Exacto. El caso es que estamos ante la primera obra de una banda sevillana que nos llega vía Noirax, un sello nuevo, y que se ha hecho cargo de estos andaluces que nos presentan Mar en el Desierto, que es el debut de esta banda hispalense llamada Piedra Roja, y que suenan así. La fuerza de... Bueno, pues ahí teníamos este tema que se llama El tiempo dirá, que encontramos en el álbum de Mar en el desierto de Piedras Rojas. Piedras Rojas, hispalenses, de Sevilla. De Sevilla. Y ahí tenemos, aunque tenían genuino sabor americano, como Monster Magnet. Bueno, dice Samuel que le recuerdan al Dorado. Hombre, pues no. No. Las guitarras bastante, va a ser que no, ¿eh? No, Samuel, no. No nos recuerdan para nada. Es para pegarse viajes sin drogas, nos dice Tania, pero esto lo decía con respecto a Killing, los gabachos. Bueno, pues estos son parecidos. Vamos a continuar con más cosas. Lo que hemos escuchado, pues eso, Piedra Roja de Sevilla, Mar en el desierto era el título de ese álbum debut de la banda hispalense. Y hemos puesto un tema que decía así: El tiempo dirá, ¿vale? Vamos con más cositas. Sin dejar la piel de toro, cambiamos de sonoridad hacia terrenos mucho más crudos y duros, y que vienen con su segundo trabajo de larga duración, un disco concepto que es un viaje a la psique humana, la profundidad de esta a través de mensajes contradictorios lanzados por el subconsciente, un grito al vacío, una pregunta recurrente cuya respuesta es mejor no saberla. ¿Tú te sabes eso del chiste del eco? Eco, eco. Que se sube un gacho a una montaña y dice: ¡Eco, eco, eco, eco, eco, eco! ¡Hijo puta! ¡Tu padre! ¡Tu padre! Me lo sabía, sí. Pero es viejo, eso es viejo. Es más viejo, eso más viejo que las orillas de los ríos. Eso circulaba antes de que tú nacieras. Hombre, a ver. Con lo dicho, a ver, contundencia, crudeza. Crudeza y melodías en la mano para forjar un potente segundo disco al que han titulado Bad Thoughts. Algo así como malos pensamientos. Bad thoughts, thoughts, se pronuncia thoughts, bad thoughts. Unos pensamientos chungos que se transmiten a lo largo de 10 temas cantados en inglés, salvo el tema que os dejamos. Sin perdón se titula, y es el título del único tema en castellano que incluye lo nuevo de los madrileños Paralelum. Cuando el escudo se convirtió en condena. Bueno, nos pilla el toro. Es que estamos ahí de coloquio. Iba a decir sí, soliloquio, no, pero soliloquio es estamos, cuando se habla uno solo, que está flipado. Es que estamos como de vermú. Estamos así, estamos ahí como de vermú ahí fuera. Y nos pilla el toro cada no, vez que es lo que hay. Ay, hostias, hostia, te has cascado con el mil con la jeta. No pasa solo. Nada. Y aparte que estas canciones que engañan mucho. Claro, claro, tienen porque altos, tiene bajos su, y tal. Tiene su bajón. Claro, su... te relajas claro. Y... pff, y es lo que tiene. Pues lo que hemos escuchado son Paralelum de Madrid. Bazuts es el título de ese nuevo trabajo. Segundo para el combo de la capital. Y el tema que os hemos dejado es el único que viene cantado en castellano de todo el disco, que es este Sin Perdón. Y bueno, desde el estado de Oklahoma nos llega el nuevo trabajo de una banda de la que ya adelantábamos un tema de este álbum hace ya cosa de un año, ojito, ¿eh? Una banda que comenzó realizando un southern rock que ha ido evolucionando a un metal mucho más agresivo, pero desenfadado. Una banda que está formada en tres quintas partes por exmiembros de Texas Hippie Coalition. Ya me has dado la patata. Pero ojito, porque no tiene nada que ver, han evolucionado muchísimo, ¿eh? Sí, pero vamos, a ver, pero Texas Hippie Coalition. Y que han desembocado en un sonido mucho más moderno, que centra sus letras en el estado actual del mundo, lo que probablemente les haya metido ese aire agresivo que tienen en la actualidad. Un EP de 8 temas que apenas alcanzan los 25 minutos y el cual arranca con este tema titulado STFU. Son tres STFU, que shut, son siglas. Shut the fuck up. Shut the fuck up, correcto. Algo así como que te calles la puta boca. Eso en todos los videojuegos online se dice. STFU. Y que te, bueno, pues eso. Y que le des al play, Kasimoto. Calla la boca, dale al play. Oye. Esto es lo nuevo de Antimortem. Bye. Saludamos también a la peña del Comando Alicante, Ratones Colorados los tenemos también a la escucha. Lo que hemos escuchado, valga la redundancia, justo cuando hemos cumplido la hora de emisión, es el nuevo trabajo de los norteamericanos Anti-Mortem. ¿Cómo suenan, ¿Cómo han evolucionado? Ha cambiado mucho el sonido. Pero mucho, mucho, tío. Ahora llevan un rollo vanguardista total, agresivo, sí. O sea que han pasado, pues bueno, de hacer, imagínate, gente de Texas, Hippie Coalition, sí, que llevan un rollo así tipo Blackstone Cherry y tal, igual, un hard rock vacilón de puta madre. Vamos. Está como mezclado. Les han metido una guindilla por el culo ahí. Están cabreados, están rollo cabreados. De estos metalcore por las voces, vamos. Sí, sí, sí. Este es STFU, ¿no? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Calla la puta boca. Más o menos es lo que viene a decir esto. Cumplimos la horita de emisión, Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. Venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde. Si no estás en la capital, lo hacemos en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Y si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para que te los escuches cuando te dé la gana, porque está todas las horas puesto. Correcto. Y bueno, recuerda también, Casimoto, las redifusiones. Y las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 12 de la noche, in the witching hour, la medianoche, la hora bruja. La hora bruja. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Cuando salen todas las malas mujeres a hacer fechorías. hay mucho brujo junto. Y brujo también. Bueno, recuerda también que si ninguna de estas opciones te viene bien, nuestra página de Facebook, subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Tania desde Madrid nos dice que le encanta estos Anti-Mortem. Y Des, nuestro amigo Des, dice que prefiere a los Texas Hippie. Con a el gordaco cantando. Sí, a ver, sí. Sí, nosotros, la verdad, también. Sí. Sí, yo también. Yo soy más del sonido clásico, sí, de los Texas Hippie. O de los que hacían estos propios Anti-Mortem con su primer disco. También. Pero bueno. Pero bueno, las cosas cambian, evolucionan. Bueno. Y nos han entregado esto. Que poco. Esto nada, no está mal, Nada tiene que ver con lo que hacían antes Anti-Mortem, desde luego. Vamos a continuar con más cosas. Seguimos con más metal de aire moderno y de vanguardia. Y para ello volvemos a Tierra Gala y nos adentramos en un sonido de ritmos pesados, guitarras potentes, coros pegadizos y todo ello teñido con sonidos electrónicos y voces intensas. Vamos, lo que intensas. Le encanta a nuestro querido Pequeño Ternasco. Correcto. Así podríamos descubrir a estos gabachos que nos dejan su primer larga duración, al que han titulado The Only Thing, un disco que pondrá en circulación el sello italiano de Wormhole Death Records el próximo día 10 de diciembre, y del que os adelantamos un tema como este, Siren in the Distance, para conocer el debut de estos franceses llamados Perseide. Así que venga, ojito que suenan las sirenas, que viene la guripa. Agua, agua, escondéanse, por favor. Eso te iba a decir, las de cola o las de luz. Desde la Galia, cola no, pero Galia, desde allí vienen. Perseide. You'll see. Bueno, esas sirenas. Bueno, pues ahí lo teníamos, pero... que dice dice por aquí el des que iba por el hacha, dice voy por el hacha, que no le gusta, pero dice ojo, que nos odia. Ojo con el delantal a palo seco y el hacha, que se puede haber un disgusto. Ojito con el chat de la conciencia rockera, que dice el des desde Barcelona que le viene, que va por el hacha. La Tania de Madrid dice que le dé primero a ella porque este rollo le va. Des que nos odia, os odio, lo dice así, en grande. Y te quitas a la suegra del medio, dice la. A mí no gustan mucho, dice Samuel, nuestro queridísimo amigo la Giralda Metálica desde Zúrich, que nos escucha todos los sábados. Y bueno, ya le odian Dios a la Tania. Nosotros no te odiamos, Tania, porque no. Ya sabes, porque si no, no pondríamos este tipo de mierda. Pero aquí está. Muy bien. Qué bien la has tirado, ¿eh? Bueno, Bueno, Tania, ¿qué quieres que te diga? A mí. Que esto... no está sola. No está sola. No es que me vaya 100%, pero me gusta. Lo que hemos escuchado es el debut de estos tipos galos, gabachos, llamados Perseide. The Only Thing es el tema, el título del disco que os ofrecemos, del cual estaba este tema, Siren in the Distance. Por ahí tenemos todavía a Rubén Grande Rock y el Vampiro, que dentro de un ratito los meteremos un poquito aquí a hablar. A ver, que nos cuenten un poquillo de sus vivencias, sí. Y qué es lo que llevan, porque igual nos hacen aquí un programita en el futuro, en un muy lejano. A ver, que vemos a Rubén, a Grande Rock aquí con... Digo, pero vamos a esperar a poner un poquito más de hard rock aquí, acorde a tus gustos, porque ahora vamos con un bloque de descerebraos, de estos aborregaos, que no hacen más que chillarle a su suegra. Venga, Des, ves dejando el hacha que ahora viene. Deja el hacha que ahora viene lo tuyo, Des, sí señor, así es. Vamos con más cosas. Lo que tenemos ahora, de las influencias más vanguardistas que acabamos de poner, de unos gabachos, nos vamos a las influencias más ancestrales de un combo helvético, una banda de allá donde vive ahora nuestro amigo Samu. Ah, yo pensaba que eran del Betty. Suiza, está Zurich. Eso sería con R, herbético. Herbético. Sería. Es verdad. Herbético. Es verdad. Esto es helvético con L. Herbético. Ve que si lo dijera un chino, pues a lo mejor podría, chino, podría hablar también de uno de herbético. El chino de herbético, ¿eh? Claro. Pues bueno, una banda, un combo helvético, una banda que lo mismo te hace temas con unas atmósferas realmente épicas, como te compone un festivo himno troll, ¿vale? O sea, que te hacen un huevo frito o una esferificación de... Del huevo. La banda en cuestión ha sacado su segundo álbum con el sello valenciano Argeis Records y vio la luz el pasado 29 de octubre con el título de All Worlds Apart, todos los mundos aparte. Uf. Nos quedaremos con uno de esos temas festivos, porque nos va el rollito de la fiesta, como es Twilight Zone, así que me sean bienvenidos a la zona de penumbra creada por los suizos. ¿Cómo se dice esto? Nido Air. Si es que les ponen unos nombres que no puede ser. Herbetti. A la tira, a la play. Yeah. Oye, tenemos aquí la conciencia rockera activa, activa, entre el hacha de Eldes, ahora que se matan con cariño. ¿Qué le da con el mango del hacha? El Samuel que dice que esto le recuerda a los Necroglobicon. Esto suena... Necroglobicon, que por cierto, sí, hemos recibido esta semana o la semana pasada recibimos el nuevo trabajo. O a Fintroll pues, ya se lo pondremos, luego sí. Le buscaremos un hueco para la semana que viene a lo nuevo de Necroglobicon, que lo tenemos por ahí también. Pues bueno, pues ahí lo tenemos, Nido Air, con dos Gs. Es que vaya, ¿cómo se pronuncia esto, tío? Nido Herg. O sea, es como un nido con una H intercalada y luego el huevo con dos Gs. Acabado en R. Acabado el huevo en R. El huevo. Huevo. El nido del huevo. El nido del huevo. Todos los mundos aparte en la zona crepuscular, esa zona de penumbra, Twilight Zone. El tema que has escuchado de estos Nido Air. Bueno, vamos incrementando la mala folla para gozo y deleite del DES, para que deje la chita. En el devenir del programa lo hacemos con el nuevo trabajo de una banda húngara que son como un auténtico vendaval, una banda que centra sus letras en la ciencia ficción y que en el trabajo que nos ocupa narra una historia conceptual que habla de la historia de un astronauta que otorga un regalo insoportable de una entidad que está más allá de nuestro universo, una reliquia, un marco, un ser piadoso fuera de este mundo, llamado el Caldero Cósmico. El Caldero Cósmico. ¿Qué le han hecho al caldero? Pues no lo sé. ¿Qué le habrán hecho al caldero? Eso habrá que escuchar el disco y leer las letras y traducirlas, mantenate. Si vienen iba a decir, si vienen los nazis aquí. Uy. Si vienen los extraterrestres, los ovnis aquí. Los ovnis, ahí sí vienen los ovnis. Y les ponemos un caldero. Échale ahí, échale ahí. Sí, sí. Ese es el título del disco, The Cosmic Cauldron. El Caldero Cósmico, una obra de la que su sello Uprising Records nos ha adelantado dos temas, ya que el disco verá la luz el próximo 7 de enero. Un disco que anda entre el thrash, el death y el black metal, y del que os adelantamos el tema título para conocer a estos húngaros llamados Needles, que sería algo así que sin necesidad. ¿Qué pasan? Vamos, que lo han hecho porque sí. Húngaros, casi nada. Needles. We'll be right back. Bueno, pues lo teníamos impresionante, el caldero cósmico. Muy grande, che, señor. Perdón, ¿cómo era el título? Que haya que lo diga. Que tiro el pollo. The Cosmic Cauldron. Eso es el título, tanto del tema que has escuchado como el disco nuevo que sacarán estos tíos llamados Needless. Eso es lo que se llama un buen rancho, ¿eh? Sí, sí. Bien de chorizo, caracoles. Un buen rancho es el caldero cósmico. El caldero cósmico, total. Bueno, vamos a más cositas. Seguimos con el death metal más crudo de unos austríacos que el pasado mes de septiembre ponían en circulación de forma independiente su tercer trabajo de estudio. Un disco que nos llega de mano de dos agencias de promoción como son Against Productions y Metal Massage. Esta nueva obra lleva por título Death Aesthetics. Y con este título nos dicen coger un espejo gigante y ponerlo frente a una humanidad podrida y pervertida para hacer ver lo doloroso del camino que llevamos. O sea, chungo. Sí, a ver... Rollos chungos de la parte más oscura del metal. Si hoy en día... Poca laca. Hoy en día no hacen falta películas de zombies y con que vayas un día andando por la calle... Poca laca. Hostia. Aquí, poca laca. Que, por cierto, el armero el próximo 5 de diciembre, en pleno puente, domingo 5 de diciembre, hará una segunda edición de la Opa la Laca. Volverá a disfrazarme como un putón verbenero... Y ahí estará el armero poniendo vinilitos lacosos. Te quedaría guapo un rollo Mick Mars, ¿eh? Mick Mars. Así más. La última vez me hicieron un rollo Nicky Six. Por eso. Ahora así. Estamos pensando un rollo más Alice Cooper, más Slade. Hostia, Alice Cooper, tío. New York Dolls, algo así. Alice Cooper. Igual me disfrazo yo. La camiseta ya la tenemos, que me la trajo la Helen. Una camiseta de leopardo chunga. Es que a mí el Cooper ya sabes que es mi talón de me pierde, ¿no? Pues bueno, lo dicho. El caso es que todo esto que estábamos hablando, sí, venga. Death Aesthetics es el título de este disco, que bueno, que nos habla de lo chungo y lo podrida que está la humanidad. Y nos vamos a quedar con un tema como Iron Knights, que es el título de tema que os dejamos para conocer este nuevo trabajo de unos austríacos llamados Infected Chaos, que suenan así. Ahí lo tenemos, esas noches de hierro. ¡Wow! ¿Cómo suena esto, eh? Pues vaya abajo, ¿eh? Madre mía. Inicio para un tema de death metal. Ahí lo tenemos, Infected Chaos. Fall to the beauty. Ahí estamos, el caos infectados. Infecte caos. Esto le gusta, dice, ¿cómo suena esto? Dice el Des. Anda, recoge la hacha, no me echas facha. Pega con el mango, no pegues con el filo. Bueno, Infecte Caos es la banda que acabas de escuchar. Austríacos ellos, nos entregan este nuevo trabajo llamado Death Aesthetics. Iron Knights era el título del tema que has escuchado. Y bueno, volvemos a la capital del reino para conocer el nuevo trabajo de una banda que durante toda una década funcionaron con el nombre de The Seed, la semilla, con cuyo apelativo llegaron a grabar dos discos completos y una trilogía de EPs de tres temas cada uno. Y que ahora desde hace 4 años se han cambiado el nombre tras la necesidad de darlo y darle un giro más brútico a su sonido. Pero espera, acabamos de entrar en la última media hora de emisión. Bueno, sí. la media hora oficial, que luego no, ya sabéis que siempre nos alargamos un poquito. Pelín. Saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Javi, ¿cómo estamos? Estamos bien. Vamos a recordar el número de teléfono. Anda, venga, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Terrasco, que es Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla para que los disfrutes durante todo el tiempo que quieras, porque estás siempre emitiendo. Correcto. Y bueno, si ninguna de estas opciones te viene bien, bueno, antes de recordar, vamos a recordarle también la redifusión. La redifusión, también, claro. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la hora bruja del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Ahora sí, si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, nuestra página de Facebook. Ubicamos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ahora sí, seguimos. Esa banda que anteriormente se llamaban The Seed, desde hace 4 años le han dado un giro, han cambiado el nombre tras la necesidad de darle ese giro más brútico a su sonido, ¿vale? Con esa premisa surge First Cool, una banda de thrash death metal realmente brutal. Según su sello Blood Fire Death, aquí encontramos velocidad, bronca al micro, riffs con montaña como montañas, solos de altura y parones que te desnucan. Así podemos definir ese Where Humanity Ends, el debut del combo madrileño como First Cool, y del que os dejamos una muestra como esta, titulada One Shot, One Death. Y suenan así. Un disparo, una muerte. One shot, one death. Así se titula el tema que has escuchado. Incluido en Where Humanity Ends. Allá donde acaba la humanidad. Como dicen en mi pueblo, eso es buena puntería. Sí, pero bueno, ahorro de munición, total. Esto es lo nuevo, el renacer de los madrileños de Seeds, ahora rebautizados como Fear School. Vaya cocidos ha comido para cantar así, ¿eh? Sí, o sea, tengo que quedar sí. Y bueno, ahora para desgracia de los más bruticos, lo siento, esto se acaba, vamos a encarar la recta final, el último bloque del programa, lo encaramos con sonidos bastante más livianos y jarroqueros. Y empezamos con un single, que lo pongo con algo de retraso, ya que se lanzó para celebrar la pasada noche de Halloween. Un single que no es otro que una versión de un clásico de Alice Cooper, que viene como pichini calculo para tal ocasión. Hablamos del mítico His Back, The Man Behind the Mask, el tema que cerraba un disco célebre, como era el Constrictor de 1986, que sacó el señor Vincent Furnier. El tema en cuestión lo lanza el sello italiano Frontier Records y lo firma otra banda italiana que llevamos siguiendo desde sus inicios, como son Hell in the Club. Así que venga, va. Ahí viene ese Él Retorna, el hombre tras la máscara. Porque Hell in the Club me gustan, pero Alice Cooper no se toca, ¿eh? Uf, ojito. Dale. Did you ¿vale? Parece que lo aceptan, parece que acepta la conciencia rockera que el single que han hecho Hell in the Club del mítico clasicazo de Alice Cooper, este He's Back, The Man Behind the Mask, él vuelve. Yo no estoy en la conciencia rockera, ¿verdad? No estoy. Un tema inspirado en Viernes 13, sí. Jason Curtis. Correcto. Yo soy muy fan de Alice Cooper. Hell in the Club ya los conozco desde hace tiempo. Sé que tienen... Sí, los hemos seguido desde el principio, desde bastante, el primer disco. Sí, tienen bastante capacidad para poder hacer esto bien. Sí, sí, sí. Y lo han hecho muy bien. Adaptándolo a su sonido, sí, más... Pero lo han hecho muy bien. Lo han hecho de lujo, sí, sí. Con mucho respeto. Bien, Hell in the Club. Bien, bien. Hell in the Club, aplausos. Club. No, es club. Pero bueno, clap es aplauso, sí, que suena parecido, ¿no? Pues es que vamos, clapping. Clapping for Hell in the Club. ¿Cómo se dice aplauso mudo en inglés? Aplauso mudo. Claro, lo que normalmente se hace así, levantando la manita, se haciendo así, para los sordos. Pues será ¿cómo como... ¿Cómo se dice clap? Que será como blind clap. Aplauso. Aplauso ciego. Ciego. No, pero mudo. Tiene que ser mudo. Mudo, ¿mudo? ¿Cómo mudo, es mudo? Mudo. Hostia, mudo no lo hostia, no lo sé cómo se dice mudo, tío. Hostia, en mi inglés. No te creas que mi vocabulario es muy. Si sigue, Samuel, si sigue por ahí, este hombre que maneja todos los idiomas. Mute. Me nos acaba de decir Samuel Club. Desde Zurich, Mute Club. Vale, pues bueno, así sería. Es que este hombre maneja todos los idiomas del multiuniverso. Ahora está estudiando alemán. De hecho, de vez en cuando se pone a ligar con la Mercedes. Con la Mercedes ahí, ¿eh? En alemán, para que no nos delante de nuestras narices y sin que nos enteremos de nada. Hombre, que estas cosas no se hacen, hombre, que estas cosas no se hacen. Sí que se hacen, sí. Sí que se hacen, Samuel, sí que sí, joder. Bueno, pues ahí lo teníamos, Hell in the Club, su nuevo single, una cover que habían grabado, bueno, para conmemorar este último Halloween y que era esa versión mítica del clásico de Alice Cooper. El jabolín, ¿eh? El jabolín. Bueno, todo el buen amante del hard rock más melódico sabe del ojo que tiene Serafino Perugino. ¿No te ha salido melódico? Melódico. ¿No te has quedado? Hacía tiempo que me has hecho melódico. Las birras, es que llevamos ya 5 o 6 birras, ya lo mago. ¿Tú llevas 5 o 6? Vamos recordando. Yo un par más. Pero es que voy comiendo. Ya. Bueno, pues eso, que todo el amante del hard rock más melódico sabe del ojo que tiene Serafino Perugino de Frontier Records a la hora de reclutar bandas para su escudería. Es que está espabilado el hombre, ¿eh? Pero mucho. Que parece que está con la pizquica a los huevillos todo el río. Correcto, y lo demuestra una vez más con una nueva formación sueca que seguro dará que hablar en un futuro no muy lejano. En sus filas encontramos miembros que han formado parte de bandas como... bueno, que ya hemos puesto aquí en Senderos del Rock en alguna ocasión, como Code Red, Captain Blackbird o Palace. Realizan un hard rock fuertemente inspirado en los sonidos 80s, 80s, y debutaron el pasado 5 de noviembre con un trabajo homónimo. En dicha carta de presentación encontramos cortes adictivos como este de Running Man, que ya apuntan a una carrera rápida al estrellato. Apunta este nombre, Fans of the Dark. Madre mía, la groupie de la oscuridad. Sí. Out of here. In the near future, the world economy has collapsed. Large parts of the former Western civilization have closed its borders and become militarized police states, firmly censoring all films, books, music, and art to suit their own political agendas. The truth is for sale to the highest bidder. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese magnífico debut de estos suecos llamados Fans of the Dark. Los groupies, como dice... Las groupies de la oscuridad. Las groupies de la oscuridad. Sí, señor. Oye, que tenemos aquí a nuestra vera... A Rubén. Ahora es rebautizado como Grand Rock. Bueno, ya hace 10 años de eso, ya hace 10 años de... Sí, muchos bueno, más. Bueno, pero sigues figurando como tal. Sí, sigo figurando como tal. Me puedes llamar Rubén. Yo recuerdo que entramos más o menos parejos aquí al programa hace 24, 25 años. 24, por ahí me parece que fue. Joder, ¿cuánto tiempo, no? En el 97. 1997. Yo coincidiendo con la visita de Kiss, que realmente, es decir... El motivo sí, de, yo creo que el, fue por ahí, sí, sí. Sí, el motivo de mi participación en Radio Mai fue por la visita de Kiss. Sí, sí. En Zaragoza. Y empezasteis haciendo Coming Underground. No, empecé, en realidad yo empecé a hacer un programa propio, es decir, un programa sobre todo de efemérides musicales. De efemérides. Sí, y luego sí que comencé a hacer un programa colaborando en Coming Underground. Lleva su curro, más en aquella época, buscar efemérides. Bueno, ahora, tirando de la red es fácil, pero hostia, estamos hablando de que una época que, en la que internet no estaba al alcance de todos. No iba tan rápido como ahora, no. Yo tenía un libro gordo de PTT. De PTT. Con todas fechas y me vino genial para hacer los programas, sí. Aún lo tengo, creo. Sí. Hay que conservar esas cositas, sí, tío. Sí, sí. Porque esto algún día se caerá todo un apagón de esos grandes y el librico siempre estará ahí. Bueno, y. Te fuiste de Radio Mai. ¿Qué has hecho, tío, todo este tiempo? Porque sé que has estado dando vueltas por ahí. Bueno, a ver, tío, en realidad... ¿No has dejado de hacer radio? No, porque, es decir, yo me marcho de aquí y comienzo Grande Rock. Estuve en Radio Topo y creo que estuvimos hasta el año 2010, más o menos. Y fue cuando me marché a RCL. RCL duró muy poquito porque, bueno, pues circunstancias del negocio. Yo, si te digo la verdad, no sé ni qué emisora es esa. RCL es una emisora que estaba en casetas. En casetas. Sí. Radio Casetas. Sí. Libertaria, o cómo sería la L aquella. Radio Cadena. Radio Cadena, no tiene nada que ver con casetas, ¿no? No recuerdo, la L no sé qué era, pero. Yo recuerdo que empecé en Radio Comunidad Garra Pinillos hace 25 años, estuvimos un año. Sí. Hasta que nos echaron. Luego tuvimos un impasse de 3 meses o 4 hasta que entramos aquí en Radio Mai. Que fue en el 97. Sí, pues a la par. A la par. El 97, sí, sí, a finales, sí, del 97, sí, cuando empezamos. O primeros 98, ¿no? Cuando estaba la parrilla llena de programas, ¿no? Sí, sí. Sí, impresionante. Sí, ¿no? Y cuando estábamos muchos, que teníamos que hacer las reuniones en el. en el bar de la esquina. En el bar de aquel de la esquina o donde nos cedía el local ese que nos cedía la comunidad de vecinos. De vecinos del barrio, de, sí, de la, sí, asociación de vecinos del Picarral. Picarral, sí. Ay, qué fresquito hacía en enero, en ese, en la calefacción allí adolecía por su ausencia, ¿no? Brillaba, sí. Y bueno, yo creo que una cosa interesante, es decir, a partir de entonces yo creo que es cuando en TFM, ya de paso pues también hablo de TFM, se pone en práctica lo que es el podcast, que el fue, podcast, fue algo, sí, muy innovador hacia el año 2010-2011. Es curioso porque, es decir, en aquel momento nadie apostaba por lo que era la radio, digamos, enlatada o radio, digamos, hecha, grabada, ¿no? Claro, no, claro. Y finalmente has visto como todo el mundo ha acabado haciendo podcast. De hecho, muchos hacen radio desde casa, tío. Tú lo has estado haciendo, ¿no? Desde casa. Y lo sigo haciendo. Y lo sigues haciendo, claro, desde casa, en modo podcast. Bueno, puedes verlo como un falso directo, es decir, si no, claro, cortas y pegas, puede ser perfectamente un falso directo, pero vamos, el podcast, es decir, lo que es el radio, lo que es la radio a la carta, está en marcha desde hace muchos años y finalmente se ha impuesto, ¿no? Sí. Mm-hmm. Vamos. No, desde luego, de hecho, joder, todas las semanas grabamos ese programa en directo que termina llegando a un podcast, ¿no? Que es donde nos escuchan, bueno, más facilidad, ¿no? Para que la gente te escuche cuando quiera, ¿no? Exactamente, claro, claro, a la puede, carta. Puede parar, reproducir. A ver qué he dicho. Esto no lo he entendido bien. Vamos a echar para atrás. Pues eso. Otra vez. Alexa, retrocede unos minutos. Correcto. ¿Y qué pasa? ¿Que te pica ahora el gusanillo? ¿Te gustaría, bueno, volver a casa, no? Bueno, a ver, más que picarme el gusanillo, yo lo que he hecho en falta, sobre todo lo que es la radio en directo. Es decir, esto, la inmediatez, es algo que se ha perdido con la radio con grabada, podcast, con, sí, el podcast, se ha perdido. Claro. Es cierto que las, no deja las, tener su magia, claro. Claro, las redes sociales tienen mucho peso en la interacción con lo que es el comunicador. Es decir, tú ahora estás con el portátil, estás en contacto continuo con tus fans a través de las redes sociales. Y esto es algo que obviamente no lo puedes hacer cuando haces podcast. Es decir, tienes, correcto, que hacerlo cuando estás haciéndolo en directo, ¿no? Exacto, correcto, así es. Y si puedes saludar ahora que estás, pues, haciendo. Ahora, por ejemplo, tenemos saludar aquí a la gente de la tribu Ternasca, ahora rebautizada como la conciencia rockera, claro, aquí activos. Y bueno, siempre te da sabidilla, ¿no? De escucharles opinar, decirte, pues tío, esto mola mucho, esto, vaya mierda que está sacando el des que nos dice. Voy a sacar el hacha. Cuando el de saca el hacha, sabes que no lo estás haciendo bien. O que no le mola lo que pones. Es la magia del directo, ¿no? Es lo que a lo mejor Rubén busca ahora, otra, volver, ¿no? Pero, hombre, yo creo que siempre lo. Es decir, yo siempre lo he hecho. Siempre he hecho radio en directo. O sea, es decir, el momento en el que ves que la otra posibilidad de poder hacer radios a través de podcast, bueno, lo estudias, puede funcionar. Pero, es decir, esto nunca lo vas a tener cuando haces radio en directo. Correcto. Pues es un poco la magia. Es decir, metes la pata, esto va a salir. Es decir, aquí no vas, ni vas a cortar ni vas a corregir. Es la magia del fallo. Claro. Bueno, pues aquí sabes que tenéis sitio. Tenemos unos remos libres en esta barca que se está hundiendo. Hace falta remeros porque nos vamos a quedar en mar abierto y no vamos a llegar a puerto, ¿eh? O sea que, sí. Toda la sangre nueva o reciclada, como sería tu caso, es buena, ¿no? Bueno, y la sangre, que ya sabes, que el vampiro a tu lado. Chupa mucha sangre. Chupa mucha sangre, tío. Sí. Ay, por aquí nos dice Pequeño Ternasco, dice, no sé quién es ese chico, pero se hace un programa. Salúdale de mi parte y si quiere hablamos y le explico de qué va Asalto Mata Radio Rock. Ah, o sea, esa ya, tía, ya te ofrece incluso poner tu programa en la plataforma Asalto Mata Radio Rock. Pues nada, todo lo que es rock entra ahí. Genial. 70 programas estamos casi, a lo largo de toda la península, programas desde Latinoamérica, Desde Alemania tenemos un programa en Alemania, otro en el Reino Unido, todos en castellano, o sea, todos de habla hispana. Alrededor, bueno, alrededor del globo estamos todos. Casi ahí. 70 programas, o sea que si te estás animado, pues bueno, puedes que sepas que puedes ingresar también y poner tu programita ahí. Es solamente pasarle el podcast, buscarte un hueco. ¿Vale? Rubén, tío. Tell me. Yo te cuento. Yo te digo, yo te cuento. A ver, más que te cuento, te pregunto. ¿Volveríamos, pues, a Radio Mike? Claro, volveríamos. Pues ahora buscaremos. Mañana. ¿Qué sería? ¿Reanudar Grande Rock aquí? ¿O es un nuevo formato? ¿Tienes algo pensado? Hablabas de hacer algo con Vampiro. Sería bueno. ¡Estamos hablando con Vampiro! Hola, buenas. Hola. ¿Cómo aquí va? Tenemos a Vampiro. Y... ¿Te gustaría hacer radio con Grande? Hombre, claro, con Rubén. Porque es grande, joder. Ya no. Formar parte de Grande Rock. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, entonces, pues claro. Yo no, yo lo conozco solo hace 25 años. Tengo una foto con Vampiro, Azkena 2006, puede ser. Sí, 2005. Eso es muy reciente, eso es reciente. Estamos igual. Estamos igual, ¿de acuerdo? Una buena cuadrilla la que salimos ayer, sí. Madre mía. La verdad es que sí, eran los comienzos de la Azkena. Sí, ya. Es segundo, tercero, podría ser. Tercero. Dice Pequeño Ternasco que no parece que te haya emocionado mucho. Que a ver, que es que Rubén, que no es que... Es que lo de Rubén, el feeling este de lo de las expresiones, es más o menos como el Morty de Mooney, el del fantástico hombre bala. No me hables de ese señor que me dio una entrevista que no veas. Son de tiro pausado. Exactamente. Rubén es de tiro pausado. ¿Lo dejamos ahí o no? Claro. Puede contar conmigo. Venga. Eso es lo más emocionante. O sea, eso es una alteración del sentir que tiene Rubén. Que vamos, que no puedes esperar que todo el mundo sea como el armero, ¿no? Que se viene arriba y tira para adelante. Pues no, hombre, no. pero un gran comunicador, Rubén. Lo conozco hace muchísimos años. Lleva tantos años como yo haciendo radio. Pues de una forma más local, más formal que la mía, pero... Pero al fin y al cabo es lo mismo. Pero es lo mismo, claro. Rock and roll. O sea, claro. Programa de rock and roll a tope. Oye, pues que sería un placer ingresar un nuevo programa rock con un concepto bastante diferente, ¿no? O focalizado, una especialidad, ¿no? Bueno, siempre has estado centrado en un rock más añejo, más clásico, más, no sé, ¿no? Hombre, a ver, a mí siempre me ha gustado, a ver, empezando por el glam rock, el glam rock de los... La pluma. Y de hecho creo que cuando comencé aquí en Radio Mai tenía de sintonía a Slade, es decir, eso es algo que siempre he tenido. Entonces, lo que ocurre que, bueno, a ver, siempre lo hemos extendido a otros estilos. El rock clásico de los 70 siempre ha estado presente, los 80 también, claro. Ya, no sé. Bueno, Slade, que fue la banda con la que empecé yo. Yo empecé con Slade, no empecé ni con Iron Maiden, ni con Judas, ni con... Yo empecé con Slade, tío. Mi primer cassette fue de Slade, el directo, el Slade Alive. Que me lo encontré en la Plaza San Miguel, tío, en el 79. La portada roja. No, pero yo me lo... A ver, el tema es que yo la que me encontré era de esa colección que se llamaba Historia de la Música Rock, que con el tiempo me di cuenta que era el Slade Alive. No, cuando me lo compré en vinilo, digo, coño, pues es el mismo aquel que tenía en la cassette. Era el mismo. Bueno, pues con Slade empecé. Y aquí estamos, poniendo estas salvajadas de estas vikingas. Bueno. Cómo evoluciona todo, ¿eh? Sí. A veces no pa' bien, ¿eh? Pero... No pa' bien, como en mi caso. Bueno, Des diría lo contrario. Pues por ejemplo, David, a Vampiro le gusta mucho el rock americano de raíces. Claro. Yo lo conocí con una camiseta de John Fogerty. De John Fogerty. Entonces, broma. A partir de aquí, es decir, él te puede hablar de, por ejemplo, él pincha en Línea Cero, claro. Y tiene próximamente pues una sesión. Y el armero también, ¿eh? Pero ya has hablado de ello, ¿no? Sí. Te iba a decir que yo lo conocía hace tiempos de vista, pero era como el vampiro sin saber que le decían el vampiro. Exactamente. Ese hombre que aparecía y desaparecía por ahí, decía, este, pues hostia, lo tengo visto. Una especie de leyenda, ¿no? Sí, una especie que eres como mito, una especie de mito, de leyenda urbana. Hombre, yo... Vampiro. Es decir, en los conciertos, si querías una opinión sensata, sí, es verdad. Ahí tienes al vampiro. Sería el vampiro. La de Vampiro, claro. De hecho, el primer día que nos dimos la mano, que nos saludamos y que nos conocimos como tal, lleva una camiseta de Lynyrd Skynyrd, poca broma, como dice él. Ya. Me parece que tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Poca broma con las camisetas del Vampiro y con la colección de discos que tiene, que cuando llevaba más de 20.000 perdió la cuenta de lo que tenía. Mayor coleccionista de discos de Bob Seger del mundo, no de España ni de Europa, del mundo. Hombre, la cosa es que puede ser verdad y todo, claro. Poca, que no es una sobrada de poca broma, puede ser verdad, sí, joder. Y bueno, y todo, que lo mismo le da a Bob Seger que al Rick Springfield, que a Skid Row, que a Molly Crew. Ahí. Me está tocando la patata, armero. Ahí, es que tengo unas zarpas que lo abarcan todo. A ver, otra cosa que no sé pilla todos de lleno son Beatles, tío. Beatles. Y lo que tenemos, y no lo digo por nada, sino porque viene relacionado con lo que tenemos ahora aquí, con lo que vamos a poneros. Antes de poner el tema en cuestión, que es lo nuevo de Nuff Enuff, Harrow Knight se titula, lo acaba de lanzar esta semana, un disco completo de versiones de Beatles y todas las ramificaciones de cogiendo versiones de los proyectos en solitario de los de Liverpool. ¿Habéis escuchado el disco ya, no? Yo creo alguna versión, alguna canción, ¿eh? Dos temitas, canciones, que sí. Son los singles que hay anticipados, exactamente. Decirnos un poquito cómo han influenciado los Beatles, por ejemplo. Bueno, ¿cómo los habéis conocido tarde como yo? Porque yo, a ver, yo los conocía, pero me adentré, me aventuré en su música realmente hace relativamente poco, hace 5 o 6 años. ¿Pero de quién hablar? De Beatles, por ejemplo, de Beatles. Es que no te pillas, eso es muy moñas, ¿o qué? No, es rollo moñas, pero nunca... Hombre, es un gran grupo, claro, pero no... Así como los Stones, me han gustado siempre más, mucho más. Más gamberros, pues, claro, ¿no? Pasa que el rollo de los Beatles es que te daba mucho la chapa. Cuando eras tenías 17 años, 18, te venían a darle la chapa con los Beatles, que era lo último que necesitabas en la vida, sobre todo en aquellos años, finales 80. Pero vamos, no diré yo que es, vamos, un gran grupo, pero ya por eso les coges el gato ese de que te venga el mayor a darte la chapa y por eso no... O sea, que yo no te puedo hablar de los Beatles. Yo paso palabra, que hable otro. Bueno, el armero tiene otra su discografía. ¿Cómo han afectado en tus influencias Beatles? ¿Te han gustado, no te han gustado? Bueno, a ver, no sé, yo creo que como fan de Kiss, yo creo que ha sido una influencia muy grande, muy, muy clara en Kiss, ¿eh? Es decir, y en Motorhead también. Pero los Kiss, o sea, los Beatles han sido una influencia muy grande para, sobre todo para lo que es el pop y el power pop. Claro. Entonces, Enuff Enuff es una banda que es cierto que bebe de todas esas fuentes de los 60, y aunque cuando comenzaron decían, bueno, nos gustan mucho los 60, pues los Beatles, y los etiquetaron como banda de power pop, estaban siempre a medio camino entre el hard rock 80s y el power pop. No eran, digamos, más una cosa que otra, pero siempre han tenido un pequeño público power pop, pero precisamente sí, por la influencia de los Beatles. De, ¿no? Beatles que hayan tenido siempre, claro. Y ahora lo han reflejado más que nunca. Han abierto el armario, han dicho... Somos... Siempre ha sido ese roce con sonidos como The Kings, claro, o de hecho, bandas de ese estilo, que es lo que a día de hoy es lo que estamos escuchando. El cofundador de Enuff Enuff, Chip Enuff, nos confiesa ser acérrimo fan de Beatles, y por eso no viene a cuento de nada, sino porque hemos recibido vía Frontier Records esos singles de adelanto de lo que va a ser ese nuevo trabajo, al que han llamado Hard Rock Night. O bailao, realmente se llama el disco Enuff Enuff Harrow Knight. Y en él, bueno, pues nos marcamos una tripleta de la escudería transalpina. Pero bueno, algo más para despedirnos, Rubén, antes de seguir poniendo musiqueta, tío. Pues un placer estar aquí. Un placer, volver a casa. Claro. El hijo pródigo de Radio Mai vuelve. Going home. Going home. Coming home, que decían Cinderella. Coming home, Cinderella. Coming home. Coming home, back again. No la tendrás, ¿no? El coming. Sí, claro, claro. Claro que tenemos. Estás un Sweet Home Radio Mai, ¿sabes? Está todo aquí, en este cajón negro. Está todo aquí metido. Por supuesto. Pues bueno, ahora sí, nos marcamos una tripleta de la escudería transalpina. a la espera de que Grande Rock bueno, incida en la parrilla programación de Radio Mai. En esta ocasión lo hacemos con el nuevo trabajo de una banda veterana ya, como hemos dicho, pero atentos porque no estamos ante un álbum cualquiera, como hemos dicho, es un trabajo de versiones con el que rinden tributo a una de las bandas favoritas de la banda como eran The Beatles, yendo un poco más allá y abarcando todas las carreras en solitario de los miembros de Liverpool, un disco que vio la luz ayer mismo con el título Harrow Night y del que os dejaremos un tema que firmó en 1969 John Lennon junto a Yoko Ono. Plástico Novan. Plástico Novan. Que no era metal, era plástico. Exacto. Plástico no, no. La Plastic Onovan. Que vio la luz en un año como era. Bueno, en un álbum que era este Live Peace en Toronto. Donde vio por si no me equivoco por primera vez ese tema. Pues bien, este tema es Cold Turkey. Y la banda en cuestión que las ha rendido tributo ya las hemos mencionado. Son nada más y nada menos que los norteamericanos de Nacenaf. Así que dale al play, Casimoto. Ahí lo tenemos, Cold Turkey de Beatles. Bajo el prisma de Naf. Enough. Temperature's rising, the fever is high. I can't see no future, I can't see no sky. My feet are so heavy, and so is my head. I wish I was a baby, I wish I was dead. Sleep. Temita que le dedicamos a Tania, que nos escucha desde Madrid, que nos dice que su madre era muy fan de Beatles, que ahora tiene 8 años, 80 años, 8 no, 80, 8 por 10, 80. Pues sí, pues la edad más o menos estándar de todos los seguidores primigenios de los de las cucarachas de Liverpool, ¿no? O era escarabajos, ¿no? Era escarabajos. Es verdad que cucaracha es cucruch, ¿no? O algo así. Bueno. Pues bueno, dice que le pondrá el podcast. Muy bien, Tania. Bueno, no lo sé. No sé si es bien o no es bien. Tú misma. Ahí lo teníamos. Impresionante. Ponle un trocito corto. ¿Cómo sonaba, ¿Cómo ha sonado este Kulturki de John Lennon? Esto es increíble. Ejecutado magistralmente por Enough Enough. Bueno, vamos a cambiar. Nos vamos de nuevo a la tierra de la libertad, la fraternidad y la igualdad. Pero que eso existe. Por lo menos eso ha rezado siempre en el escudo de la bandera de los vecinos. De nuestros vecinos galos. Bueno, son los únicos que tienen los santos cojones de sacar una guillotina cuando hace falta, ¿eh? Claro, son muy libres de hacerlo, claro. ¿Sabes? Porque todos somos iguales de pasar el cuello por debajo de un filo de estos. Es que aquí el garrote vil hizo mucho daño. Es muy fraternal que te corten un cuello. Sobre todo hace 200-300 años. No, pero que da igual, pero que, a ver, la carne siempre se ha aprovechado lo que vale. Lo que no vale siempre lo se ha tirado. No se, el pellejo si, malo si, para tirar. Si no, vale si no vale la cabeza, pues no. La quitamos. Claro. ¿Lo ves? En cambio tenemos al vampiro que se centra en la sangre. La carne le importa más. Claro. Él tiene el tupper debajo del tiesto. Y lo que va cayendo, pues eso es lo que se queda. Pues bueno, el caso es que de allí surge una banda de músicos veteranos ya que se lo toman con una pachorra que no creo la palmen de ansiedad, vamos. En casi dos décadas llevan de existencia este que nos ocupa su tercer disco que graban. En dos décadas. El primero data del 2005 y del anterior nos separa toda una década. Vamos, que currantes, vamos, que destajistas no son. Ahora regresan con trabajo nuevo que se han currado de forma independiente y que nos envía la agencia de Games Productions. Un trabajo que se extiende en tres cuartos de hora divididos en 11 cortes de un hard rock melódico con ramalazos al heavy de aquellos dorados años 80. Point of No Return es el título de un buen disco que nos deja temas como Rise Up, que es el que os dejamos para conocer a estos veteranos galos que responden al nombre de Argent. Igual que el temita de Foreigner, pero que no tiene nada que ver. Que digo, ¿los vampiros eran los inventores de la morcilla o qué? Pues ya nos lo dirá. Para mantener la mardía. Ahora nos lo dirá el vampirólogo. Venga, vamos a escuchar primero a Argent y luego que nos lo diga. Fighting for who Bueno, ahí lo teníamos, estos gabachos llamados Sargent, que nos presentan su nuevo trabajo, Point of No Return. Ahora ya sí que no hay retorno aún, no hay vuelta atrás. Rise up. Hala, falta, arriba. Esos ánimos, eso es todo. Que vuelve el grande rock, el Rubencito, a Radio Maya, a ver si es verdad. Habrá que venir algún día a darle mal también, ¿eh? Sí, claro. Digo yo. Si nos invita, si nos invita. Si nos invita, por supuesto. Aunque tenemos llaves, ¿eh? Para entrar sin permiso. Ah, eso. Tenemos llaves para boicotear lo que sea. Bueno, ya queda poquito, ¿eh? Que nos hemos pasado hoy en 24 minutos el horario oficial del programa, como viene siendo habitual ya. Eso no es nada. Y para veteranos con un buen séquito de seguidores, tenemos a una banda liderada por la voz de John Bush, que no es el antiguo presidente de Estados Unidos, sino el que pasó por los Thrashers. Ese era George. Sino el que pasó por los Thrashers neoyorquinos de Anthrax, que ha reactivado su banda de siempre y le han dado un impulso realmente plausible. En los últimos 15 años que lleva activa la banda han grabado 3 discos de estudio y 2 álbumes en directo. El último de ellos es el que nos ocupa, un disco que es una revisión en vivo del que fue el cuarto y último trabajo de la banda previo a su primer parón, aquel Symbol of Salvation, que se publicó inicialmente en 1991 y que ahora han plasmado completo y en el mismo orden que llevaban originalmente las pistas del álbum. Grabado en el Gramercy Theater de New York durante su gira de 2018, así que con el título de Symbol of Salvation Live, su sello Metal Blade nos deja su nueva obra en directo de Armory Shame, de la cual extraemos uno de mis temas favoritos del Santo Blindado, como es el que va a poner Casimoto ahora y que es Dropping Like Flies. Así que venga, ahí tenemos lo nuevo en vivo de Armory Shame. We'll be right back. Dropping Like Flies es el tema que has escuchado, incluido en Symbol of Salvation en su versión en directo, que han grabado Armory Saints y que ha publicado estos días atrás la gente de Metal Blade. Y bueno, ahora ya sí que no vamos, ¿eh? Vaya, justo vaya cuando cumplimos la media hora, vaya pasada, vaya pasada de tema. Sí, sí, sí, sí. De hecho, ha sido probablemente mi favorito de Armory Saints de siempre. No, pero es que por encima del Can You Deliver, del Madhouse, que eran los clásicos de la época, bueno, pues este disco a mí me marcó en el 91. Ya nos parecemos en algo, Armero. Sí. Bueno, porque nos vamos a ir y que el clásico hoy lo ha elegido el vampiro. Algo que me lleva pidiendo Kasimoto para cerrar hace tiempos. Sí, tiempos. Tiempos, sí. Dice, ponle una S, tiempos. Pero como le hemos dejado aquí al Javi Retro siempre elegir el clásico, pues se te ha ido quedando atrás, Bueno, sí, vale. A ver, tampoco pasa nada. Algo que no entiendo porque también es una de mis bandas favoritas. Será por clásicos. Es una de mis bandas favoritas también. He sentido una predilección especial por lo que vamos a poner ahora. Pero bueno, ha tenido que venir alguien de fuera para decirte que vaya. Para poner orden. No te preocupes, que yo no soy rencoroso. ¡Vampiro! ¡El vampiro de Pila! ¡Ojo, ¡La espilila de Pila! ¡Viene dura y potente! Como el segundo disco de Banzai. Poderoso como el trueno. Yobus. Vampiro. Dime. ¿Qué quería? ¿Qué pasa? Vamos a poner el clásico, claro, tío. Claro, hombre. Lo has elegido tú. ¿Qué nos puedes decir de este disco, tío? No sé, yo soy muy fan de Menichetti. Me parece un tipo muy poco reconocido para la clase que tiene. Y llano, muy llano. Que muy te, llano, puedo decir, eso, te lo claro. puedo decir yo. Sí. De primera. ¿Cómo se dice? Sí, ahí. De primera fila, de primera mano, sí, conocimiento, sí, sí. Hay mucha gente que tiene mucha menos discos bastante más regulares, pero sin embargo son muy demasiado subidos, ¿no? Digamos, wow. Así de, y Menichetti, para lo que es de musicalmente, que es un clásico absoluto, pues es un tipo muy cercano, eso claro. Es verdad, sí. Ibai, y nada menos que me pides el que fue el primer directo de la banda. Sí, bueno, el Open Fire, claro. Open Fire. Año 85. Sí, 85, sí. Encima, estábamos entre dos temas, pero ¿cómo? Sí, los más reconocidos. Me ha pedido el Forever, que es un clásico. Sí, es el más reconocido, pero la. Es un tema con el que hemos cerrado aquí, sí. En Senderos del Rock dos o tres veces, sí. Seguro. Hemos cerrado en estos 25 años, fijo. Pero claro, con el que me has pedido, dices, bravo, pues si me claro. pones este ya, claro, como es que me has dicho, me masturbo o algo así. No, pero casi, ¿no? Me toco, ¿eh? Me toco, ¿no? Me quedo solo en un tocamiento superfluo, ¿no? Por encima del. Me rozo con las piernas. Me rozo con las garras, chachi. Pues nada, tío, ese tema era un. Medio tiempo baladita que empieza, se va creciendo un solo de guitarra increíble, sí, grandísimo, maravilloso, grande. Uh-huh. Un tema que originalmente, si no me equivoco, salía en el Black Tiger. En el Black Tiger. Bueno, la gente piensa que es del Shaker. No, esto es de Black Tiger, si no me equivoco yo. Salía en el Shaker, I Believe in You, y Forever en el Black Tiger, sí. Exacto. Era así, que la gente piensa que es más al revés. Como Forever es la más conocida, piensan que correcto, es el Headshaker. Correcto, sí, el Headshaker, que era ese que se le movía las melenas, que era el que cerraba el Headshaker, sí, del 81. Sí, exactamente, sí. Pues en su versión en directo, lo va a poner el Armero desde su portátil, sube la pista, Kasimoto, calla que no vamos, clasicazo. Ahí va, espera, no suba la pista. Espera, suena raro uno. Sí, suena muy raro, ¿sabes qué pasa? Que he tenido que... ¿Cómo se dice esto? He tenido que reactualizar el puto ordenador y tengo que hacer aquí unos apaños que los hago así de forma inmediata. Así que ahora sí, puedes subir la pista, Kasimoto, que vamos. Ahí lo tenemos, ocho minuticos de gozo, de extensión, de enaltecimiento de los sentidos. Grande, clasicazo en Senderos del Rock. INT. You came to me with your love to share. You showed me all with this. believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, pues ahora sí que nos tenemos que despedir. Joder, ahora nos estaban diciendo aquí el comando No Barris que tenían el clásico. Lo guardamos para la semana que viene. Nos piden Paqui, Cinderella, Lea Gans, el Hollywood Vampires de Lea Gans. Joder. Bueno, el caso es que nos hemos aletargado aquí, nos hemos extendido hasta 45 minutos después de la hora oficial. No nos encorre nadie, tampoco tenemos prisa. Y no se ofende nadie tampoco. Y estamos más a gusto que un arbusto. Así que nos vamos, será hasta la semana que viene. Tendremos de visita a los Devoraus. Los Devoraus de Joaquín Tri-tri. Aquí Tri-tri. Presentando el disco y hablando del concierto que darán esa misma noche en la Z. ¡Nos vamos, chavalotes! ¡Son malos! ¡Muy malos! ¡En la realidad! ¡Al rock and roll!